a decirte sol de mi vida, cuánto te quiero, que tu ausencia me está matando. Sin ti me muero, si fui culpable, me arrepiento. Te soy sincero, oh, me estoy muriendo de amor. Me estoy muriendo, me estoy muriendo de amor. Me estoy muriendo, mas no puedo soportar. Al cielo le estoy pidiendo que te enseñe a perdonar. Siento que te estoy perdiendo, si te ofendí. Perdóname. Muero sin tu amor. Te ofendí, perdóname. Muero sin tu amor. Y a decirte sol de mi vida, cuánto te quiero, que tu ausencia me está matando. Sin ti me muero, si fui culpable me arrepiento. Te soy sincero, no, oh, me estoy muriendo de amor. Me estoy muriendo de amor. Me estoy muriendo, mas no puedo soportar. Al cielo le estoy perdonar. Siento que te estoy perdiendo, si te ofendí. Perdóname. Muero sin tu amor. Muero de amor. Si te ofendí.